Practice Spanish News, episodio 5. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 4 de abril de 2017. Es la 1 del mediodía y en estos momentos, en Madrid, la temperatura es de 18 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del atentado terrorista en Rusia, del posible blanqueo de dinero de la familia Assad en España. Hablaremos del nuevo billete de 50 euros. ¿Dónde conviene comprar un iPhone si vives en Argentina? ¿Cuál es el nuevo sistema operativo más usado en el mundo? También conoceremos a los dos últimos habitantes de una pequeña aldea en Galicia y comentaremos el último escándalo de corrupción en el fútbol. Muy bien, allá vamos. Tras el atentado de ayer en Rusia, hoy vuelven a cerrar el metro de San Petersburgo y ya son 14 los muertos. 3 heridos murieron en el hospital, elevando el número total de víctimas fatales a 14. Hoy, una amenaza de bomba provocó el cierre de la estación afectada ayer. Al parecer, el autor del ataque sería un terrorista suicida de Kirguistán de 23 años. Hoy, un día después del atentado, la estación de metro Senaya Ploshad de San Petersburgo, en cuyo túnel se produjo ayer la violenta explosión, volvió a cerrar hoy tras un nuevo aviso de bomba. Así lo informó un representante de los transportes metropolitanos de San Petersburgo. A las 11:21, hora local, se cerraron los accesos a la Senaya Ploshad para inspeccionar la estación tras un aviso anónimo de bomba. Continuamos. En España, la Audiencia Nacional investiga por blanqueo de dinero a la familia del presidente sirio el-Assad. El juez de la Mata embarga 503 propiedades del tío de el-Assad en Marbella y en Puerto Banús. Este señor, llamado Rifat el-Assad, fue vicepresidente de Siria muchos años atrás cuando su hermano, Hafez el-Assad, que es el padre del actual presidente, estaba en el poder. Según la información que tenemos, en los años 80, su hermano, el presidente, le expulsó del país por temor a un posible golpe de Estado de su propio hermano. Y para tranquilizarlo, para estar un poco más tranquilo él con respecto a su hermano, le entregó la suma de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con este dinero, Rifat el-Assad habría empezado a realizar inversiones en Francia y en otros países de Europa. El Servicio de Aduanas francés y la Guardia Civil pusieron en marcha un equipo conjunto de investigación dirigido por los jueces Renaud Van Ruymbeke, instructor especialista en delitos financieros del Tribunal de París, y el juez español José de la Mata. Y ya que hablamos de dinero y de grandes sumas de dinero, hoy sale un nuevo billete de 50 euros. Una de las innovaciones de este nuevo billete es que tiene un holograma que es considerado un método innovador contra la falsificación. Otra de las novedades de este nuevo billete es que el número 50 aparece en color verde esmeralda, pero cuando inclinas lentamente el billete, el color del número 50 empieza a cambiar y termina siendo azul oscuro. El billete de 50 euros es el más utilizado en la Unión Europea. Y de la Unión Europea nos vamos a Argentina. O quizás deberíamos irnos a Miami. En el diario Clarín leemos la siguiente noticia. Viajar a Miami y traer un iPhone es más barato que comprarlo en Argentina. También en Chile es más barato. Según los cálculos del diario Clarín, sale más barato pagar un viaje, pagar la estancia e incluso pagar las tasas de aduana en los aeropuertos y viajar a Miami para comprar un iPhone que comprarlo en la misma Argentina. Al parecer, esto se debe a que aproximadamente el 70% del precio de un iPhone en Argentina está compuesto por diferentes impuestos. De esta manera, e incluso después de calcular los gastos de viajes, de estancia y de aduanas según unos precios bastante normales y sin considerar ofertas especiales, un argentino que desee comprarse un iPhone puede, además, recibir de regalo un par de días de vacaciones en Miami o, por qué no, en Santiago de Chile. Aunque después de leer la siguiente noticia, quizás los argentinos no quieran correr rápidamente a comprar un iPhone, porque hoy nos llega la noticia de que por primera vez Android supera a Windows como el sistema operativo más usado para acceder a Internet. Sí, hoy es la primera vez el margen por el cual Android supera a Windows es muy pequeñito, apenas unas décimas, pero es quizás un símbolo de la transición de los ordenadores a los dispositivos móviles. En todo caso, hay que tener en cuenta que estos registros, esta información, se calculan a nivel global. No en todas las regiones se obtuvieron los mismos resultados. En la India, por ejemplo, el 61,78% de las personas que acceden a Internet usan Android. En Argentina, Windows todavía alcanza el 51%. Y en Estados Unidos, tiene 38% Windows en Estados Unidos. Y después de Windows, sigue el iPhone. Y solamente en tercer lugar llega Android para Estados Unidos. En todo caso, está claro que poco a poco todos cada vez usamos más nuestros teléfonos y nuestras tabletas para conectarnos a Internet. Y ante la globalización del Internet, nos encontramos hoy con un interesante reportaje que aparece en el sitio web vice.com y se titula así: Así es la vida de los dos últimos habitantes de una aldea gallega. Nos encontramos en Galicia, en el norte de España. Hace años, Pradelas era una aldea llena de vida, situada en plena montaña de Apobra do Brollón, al sur de la provincia de Lugo. Los vecinos se reunían para charlar, pasear por la montaña y organizaban celebraciones de todo tipo. Los habitantes de este pueblo se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Pero ha pasado ya mucho tiempo y hoy ya no queda nada de todo aquello. Elvira Parada y Antonio Rodríguez tienen 87 años y son los únicos habitantes de este pueblo. Más allá de la historia personal de estas dos personas, esta historia, este caso, es un ejemplo más del fenómeno de la despoblación rural en España. Bien, y para terminar, en la sección de deportes, detenido el entrenador italiano del Eldense por el amaño del 12-0 ante el Barcelona B. Estamos ante un nuevo caso de corrupción, un nuevo escándalo en el fútbol español y europeo. No es el primero. En este caso, estamos hablando de la segunda división B en España el Dense es un equipo que ya estaba en una situación deportiva muy mala, ya estaba matemáticamente descendido, pero en el último partido contra el filial del Barcelona, el Barça B, ya fue demasiado. El resultado, 12-0. En el campo, una actitud de apatía total. Y en los vestuarios, vergüenza, tensión y acusaciones mutuas entre los jugadores y técnicos del Eldense. La policía está investigando el caso y, al parecer, unos 5 jugadores y el entrenador se pusieron de acuerdo para perder el partido por este abultado resultado y así ganar dinero haciendo sus apuestas. En todas las versiones queda claro que este amaño no fue arreglado para beneficiar al Barcelona B, que es líder de la categoría, sino simplemente para beneficio personal de los pocos implicados en esta trama. En fin, con esto terminamos. Esto es todo por hoy en Practice Spanish News. Si te ha gustado, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por tu valoración en iTunes o en tu aplicación móvil favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.